Frente a los tiempos que corren, decimos... ¡A la huelga, compañeres! Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes... ...y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva... ...que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Fíjate, actúan como los mafiosos, secuestran países, cobran rescates, pero no devuelven a las víctimas. Los rescates se llaman servicios de deuda y que dictan órdenes a los gobiernos. Gobiernan a los gobiernos, porque el Fondo Monetario Internacional se llama internacional, pero lo dirigen 5 países, que son los que toman las decisiones. Porque el voto, el derecho de voto se da en proporción al capital invertido. Entonces los que tienen más dinero ahí son los que de veras mandan. Son 5 países los que gobiernan el mundo. Después hablan de democracia. ¿Qué democracia? Si 5 países mandan sobre todos los demás. El derecho al trabajo está por encima de la rentabilidad, ¿no? Nosotros habitamos un mundo... jodido, que identifica valor y precio. El gran poeta español, Antonio Machado, decía: ahora cualquier necio confunde valor y precio. Y esto es en el año 30 y algo, ¿no?, que lo escribió. Pero fíjate que han pasado 80 años y es más que nunca cierto que el mundo de hoy, por ejemplo, que desprecia el trabajo. Desprecia el trabajo porque el trabajo vale hoy por hoy menos que la basura. Este país ha hecho un buen camino y ojalá lo continúe, pero no por obra y gracia de unos iluminados que desde arriba conducen a la plebe ignara, sino que ha sido obra sobre todo de la lucha popular. Como siempre ocurre cuando los procesos son verdaderos, ocurren y transcurren desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera y no al revés. Cuando vienen los del Fondo Monetario Internacional a decir que es lo que ustedes tienen que... No, señor, se equivoca. Se equivocó de lugar y de momento. Pero en este país no se puede hablar así. Este país tiene un gobierno democráticamente elegido. No los eligieron a ustedes, nadie los votó. Señores tecnócratas, nadie los votó. Hay un sistema universal de poder que cuando yo era chico se llamaba capitalismo y que ahora se llama economía de mercado y que tiene otros nombres artísticos también. Pero su principal característica es que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. Estado, ese Dios invisible y cruel, dicta las órdenes sin que nadie le vea la cara. Bueno, pues nada, es así. Hay más náufragos que navegantes. Es un sistema que expulsa gente, que es incapaz de incorporar a las bocas nuevas que nacen y necesitan ser alimentadas. Le sobra gente. Y esta es una de las contradicciones que no hay razón humana capaz de explicar. ¿Cómo es posible que un mundo que produce cada vez más alimentos tenga cada vez más hambrientos, y que además las regiones que más producen alimentos, como América Latina, tienen inmensas masas de hambrientos? ¿Cómo es posible eso? Hay una estructura universal que explica todas estas cosas, creo, y contra la cual en América Latina ahora se empieza a luchar, tener conciencia de que el destino no es una fatalidad, aunque los griegos en otros tiempos creyeron que era, y que en realidad el futuro puede ser imaginado, inventado, en lugar de ser obedecido. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, primero de mayo. Buenas tardes, huelga de amores. ¡Volvimos! Volvimos a pesar de la pandemia o por la pandemia, pero volvimos con barbijo, con alcohol en gel. Con la distancia. Con distancia. Pero bueno, acá estamos radiando otra vez, felices por eso. Somos hola, dos. Hola Gaby. Dos acá sentaditas y una por teléfono. ¿Dónde está la que está por teléfono? Olis. Hola. Ups. Bien, bueno. ¿Está? ¿No está? Bueno. No está, bien, ¿no? Problemas técnicos propios. Mientras resolvemos ese problema técnico, contamos a nuestros oyentes que nada, que en esta nueva versión de huelga de amores en aislamiento social y obligatorio, así como decía Marce, estamos con los recaudos necesarios para poder llevar adelante este programita que tanto amamos y que deseábamos volver. Y así respetando esos espacios, porque nos cuidamos entre todos, es que estamos acá en el piso 2 y tenemos una llamada desde el más allá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, China! ¡Hola! ¡Hola, Chinita! ¡Hola! Pará, ¿me están escuchando? Yo la escucho a Pau hablando, porque obviamente estoy escuchando todo. Sí, sí, yo te escucho también. Acá Marce te escucha. Bien. Bien. No, ¿y qué hago con estar? No, y bueno, y ahora acá estamos con esto. Hola, ¿cómo están? Hola, hermanas huelgueras, ¿cómo andan? Y con ganas de hablar. Yo no las estaría escuchando bien por teléfono, les cuento. Y nos escuchamos. Estamos haciendo la prueba en vivo y en directo. Claro, bueno, eso. Sepamos que en esta nueva etapa que estamos transitando, una de los grandes desafíos que tenemos todos es adaptarnos a nuevas formas de muchas cosas, ¿no? Ya no tenemos el beso y el abrazo. Está prohibido abrazarse por el momento. Pero bueno, la comunicación tratamos de sostenerla como podemos. Sí. ¿Nos escuchás algo, Chini? Escucho, quiero darles un mensaje a mis fans, porque seguramente deben estar preocupados. Quédense tranquiles, que siga en huelga de amores. Solo que bueno, nada, en este contexto de pandemia nos vamos a ir como rotando en el estar. Y sí me pasó que mientras escuchaba a Galeano otra vez, me preguntaba qué pensaría Galeano de todo esto, ¿no? Como, ¿qué análisis tendría de lo que está pasando? Te extrañamos, Galeano, ¿cuánta falta nos haces? Sí, tal cual, Chini. Y en esto que decís vos, todos los viernes vamos a ir rotando hasta que, bueno, en algún momento podamos volver a estar las tres en el piso. Y quería decirte a vos, a Pauli, a Gaby, a nuestros oyentes, feliz Día de los Trabajadores, Día de Lucha, el día que nos conecta con nuestra clase. Feliz día, luchona docenta, que estás ahí en la radio. Gracias, compañera. Gracias, comba. Bueno, y como para meternos en el programita, en esto que decía la Chini, que vamos a ir rotando, en esta oportunidad la Chini la tenemos formato telefónico, y al final del programa vamos a tener ahí una columnita contigo, ¿no, Chini? Sí, en esto de que igual la huelga somos todas y que la preparamos con mucho amor, pensando en la importancia de un espacio donde poder dar nuestro mensaje y estar conectadas, bueno, se nos ocurrió hacer una columnita desde la distancia, así que bueno, más adelante aportaré ahí un sentipensar feminista en el marco de toda esta mierda que nos está pasando y que nos están matando en la banda, como siempre. Así que bueno, apareceré nuevamente. Dale. Las abrazo, Chini. Las amo, buena huelga. Dale, amiguita, sabemos que vas a estar acá con nosotras. Estoy escuchando todo. Buenísimo. Bien. A la huelga, ¿no? Y bueno, hoy se cumplen 121 años de el establecimiento de la determinación de esta jornada de lucha mundial obrera, que es simbolizada en los mártires de Chicago. Muy chiquitita la cronología: el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos se hace una manifestación por las 8 horas de trabajo. La consigna era 8 horas de descanso, 8 horas para vivir y 8 horas para trabajar. Una represión salvaje, encarcelan a dirigentes, ese encarcelamiento culmina en el 87 con una condena en un juicio exprés y 4 anarquistas son asesinados. En 1889, o sea, un año después de este asesinato infame, la Segunda Internacional, que era una instancia de organización obrera a nivel mundial, establece el 1 de mayo como jornada de lucha mundial por las 8 horas y para perdurar la memoria de los mártires de Chicago. Argentina fue el primer país en Latinoamérica que toma esta consigna de lucha, y ya en 1890, o sea, un año después de que se establece, se hace el primer acto conmemorativo. Obviamente, durante todos los años, cada vez que se hizo este acto de lucha, fue reprimido, y una de las represiones fue de tal envergadura que desencadenó lo que se conoció como la Huelga General de Mayo. En 1909 se estaba desarrollando un acto en Plaza Valorea, es salvajemente reprimido con un saldo de 14 muertos y 8 heridos. Quien comanda esa represión fue el coronel Ramón Falcón, cuyo nombre varios y varias deben reconocer, entre otras cosas porque la Academia de Policía de Buenos Aires lleva ese nombre. La academia que está en La Plata se llama Ramón Falcón en honor a este coronel fusilador de obreros. Coronel que fue ajusticiado por Simón Radovitsky. En 1929, acá en Argentina se conquistan las 8 horas, y en 1930 aparece esta apropiación estatal de la fecha, queriéndola transformar en un día de festejo. Nada más lejos, el 1 de mayo fue y será un día de lucha, es un símbolo de la unidad obrera mundial, es un símbolo de la potencia de nuestra clase cuando se propone alcanzar un objetivo, y por contrario es una fecha símbolo del espíritu descarnado e inhumano de aquellas personas que representan a las patronales, sean los lugares de trabajo, sean el Estado, sean el Poder Judicial, en el Poder Estatal. Nos traza una línea bien clara entre ellos y nosotros, y nos hermana. Es un día que nos hermana a los trabajadores, sea el sector formal, del sector informal, de las mujeres que permiten la reproducción a través de las medidas de cuidado, y nos convoca a pensarnos como esto, ¿no? Como clase. Y lo que yo pensaba en este contexto que estamos atravesando, ¿no? Nosotros somos los que movemos el mundo. Todo lo que nos rodea y lo que somos fue producido por nuestra clase. O sea, el mate que estamos tomando, la yerba que tiene el mate, la pava, la cocina. Si ustedes miran a su alrededor, todo lo que hay en su alrededor. Hoy. Los barbijos que estamos obligadas a tener puesto, todo lo que, el arte, todo lo que nos rodea es hecho por nuestra clase. Y la prueba más palpable de eso es que en esta inmovilidad que estamos sumergidos, en este quietismo como forma colectiva de lucha ante una pandemia, la economía se derrumba estrepitosamente en todo el mundo, acá en todo el mundo. ¿Y qué sucede con nuestros derechos ahora que vivimos esta paralización colectiva? Pensando nomás en el conurbano, nuestro conurbano, que es una muestra de lo que sucede en todos lados, porque justamente como somos una clase internacional, lo que nos sucede a nosotros sucede aquí, sucede allá, sucede en el mundo. ¿Qué pasa en nuestro conurbano? Choferes de colectivo de la línea 266 de Lomas con enfermos de COVID por la desidia patronal de no poner un cristal y lavandina para que esté desinfectado la unidad de transporte. El frigorífico Penta de Quilmes, que deja en la calle a 240 familias y que después vamos a retomar la experiencia de Penta. La cooperativa de Canale, que como experiencia cooperativa de trabajo no está recibiendo ninguna respuesta, ninguna ayuda por parte del Estado. Fábricas como Guido Guidi, ubicadas en el polo industrial de Bursaco, que tienen ganancias multimillonarias que le reducen un 50% el salario de sus trabajadores con la complicidad del sindicato. Una municipalidad de Avellaneda que despide 27 docentes, los deja cesantes de un día para el otro. Un municipio de Almirante Brown que tiene más de 500.000 habitantes y solamente 2 hospitales y con denuncias de faltas de insumos básicos de cuidado. O sea, Argentina lidera el ranking mundial de personal de la salud enferma con el COVID-19. Tenemos en Bursaco a Pedro Olmos, violador de una nena de 13 años con arresto domiciliario a metros de la casa de la víctima. Tenemos barriadas cercadas por la cana en una especie de guetos modernos, sin agua potable, sin acceso a la higiene tan necesaria para luchar con esta enfermedad. Docentes sobrecargados de laburo, sin herramientas tecnológicas, niñas y adolescentes, sin compu ni wifi y una educación a distancia de dudosa eficacia tecnológica. Ni hablar de los números de la economía, de la inflación, de la devaluación, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con nuestros derechos? Y esto, ¿no? Esta pequeña así como síntesis de cositas que suceden en el conurbano, ¿cómo conecta con esta fecha, ¿no? Yo pensaba, bueno, y todo esto que vivimos, ¿cómo conecta? Y yo creo que conecta con una verdad que todos la sabemos, pero que creo que ahora cobra mucho más relevancia, que es que sin lucha no hay derecho. Y que la pasividad es nuestra gran enemiga y la gran adiliada de la patronal. Y siento que vivimos en una paradoja donde necesitamos el no movimiento como estrategia de cuidado y a la vez necesitamos el movimiento y la acción para hacer valer nuestros derechos. ¿Cómo hacemos? Ya. ¿Cómo, qué hacemos, no? Ahí en esa paradoja. Y esto es lo que decía, los laburantes de Penta muestran que hay movimiento porque ellos se plantaron ante esta patronal que decide un día para el otro dejarlo sin laburo, hicieron una actividad en Puente Pueyrredón, hoy hicieron una olla, y esto, ¿no? La olla como emerge nuevamente como un símbolo de solidaridad, porque hay hambre, porque loco hay hambre, y es lo más indignante que puede suceder, tener hambre, algo tan básico. Y la olla como símbolo de resistencia en estos tiempos, ¿no? Totalmente, ¿Pau? Totalmente. De hecho, bueno, a medida que te iba escuchando es como que se me iban poniendo los pelos de gallina cada vez más. Porque realmente, o sea, todo esto es algo que es histórico, ¿no? O sea, todo este listado de situaciones que bien narraste es algo que lo venimos transitando hace añares y hace tiempo. Y en este contexto, como que todo es una olla a presión y como que la explosión siempre les va a llegar justamente a los más necesitados, a los más vulnerados, a la clase trabajadora con el riesgo, como bien decías, en el caso de los choferes, los médicos, o sea, y los riesgos por todos lados. El riesgo no es solo el COVID, sino sí, hoy lo tenemos súper instalado y es un riesgo y hay otro derrotero de cosas que nos tienen en riesgo constante. Y en relación a las ollas que nombrabas, lo interesante, que es algo que también históricamente pasa en momentos donde estamos extremadamente oprimidos y cagados de hambre, surge la cuestión comunitaria, la salida colectiva y la olla popular. Y en el conurbano, por todos lados, estuvieron desarrollando una cantidad de ollas ya desde hace un tiempo a esta parte. Puntualmente hoy nombraste la de Penta, y también en Lomas se hizo una en Boedo y República Árabe de Siria con la pintada de un mural. Y es, en cuanto a esta actividad, es una actividad que sale desde el Centro Cultural La Toma. Y tenemos un llamadito telefónico ahora con una compa, Vanina, militanta barrial, que por suerte con Vani no solo somos compañera de militancia, sino de vida. Y hoy estuvo también olleando ahí la compa. Hola, Vani. Hola, ¿cómo están? Hola, Vani, feliz día, luchona. Feliz día de las trabajadoras. Así es. Y bueno, Vani, estábamos hablando de la situación terrible que estamos atravesando, como la olla, bancar la olla, es hoy una herramienta más en este contexto. Y bueno, y cómo viviste la jornada de hoy, en primer punto, y cómo se viven en los barrios, ¿no? Todo esto. Bien, hoy llegamos tempranito a la actividad que convocaba ahí en el frigorífico Penta, en Quilmes. Son 240 trabajadores que se suman a la gran oleada de despedidos y despedidas que ya son bastantes, bueno, por el cierre de la fábrica. Así que nos parecía importante estar participando ahí. Se hizo una asamblea, estuvo la olla popular, también una forma, ¿no?, de reivindicar la lucha. Y de que en este contexto que estamos atravesando, que se vuelve mucho más complicado, estar bancando esa situación, encontrarnos con compañeros, con compañeras, para ver que salieron ahí algunas propuestas, o se intentó hacer una asamblea de cómo la venimos viendo para seguir avanzando en esto que en los meses que se vienen más de frío también nos va a golpear un poco más fuerte. Y bueno, ¿no? Y las condiciones, como lo que decían hace un ratito, que las condiciones de hambre o un montón de condiciones que de vida en la miseria que ya venimos sufriendo, bueno, cómo se intensifican a raíz del coronavirus, del COVID-19, en este contexto. Así que nada, la actividad fue eso, un encuentro entre organizaciones, compañeros, compañeras de lucha, que usamos como excusa también estar en primero de mayo en la calle, en la lucha, reivindicando un poco todo lo que tiene que ver con nuestros derechos. Y después, con respecto a las ollas populares en los barrios, nosotros venimos sosteniendo eso como un trabajo diario que realizan las compañeros y las compañeras, sobre todo las compañeras, en los distintos barrios del conurbano, La Matanza, Lomas de Zamora, Almirante Brown, bueno, Varela, y cómo a raíz de la situación de la cuarentena y no poder salir a trabajar, nosotros pasamos a entregar de 100, ciento y pico de raciones diarias, a duplicar y en algunos casos a triplicar esa cantidad de familias que hoy se están acercando a buscar un plato de comida y muchas veces es el único plato de comida. Justamente estaba pensando eso porque una de las cositas que charlábamos hoy en el transcurso de la actividad es justamente eso, que quizás ese sea el único plato para esa persona en ese día, ¿no? Sí, y también un poco como lo que nosotras veníamos pensando, esto de, bueno, ¿no? Quédate en casa, como si todas las condiciones de quedarme en casa estuvieran garantizadas, ¿no? Porque, claro, o sea, quédate en casa es una termina siendo una situación de privilegio para algunos y para algunas, pero quienes no... Y que desnuda toda otra realidad que tiene que ver con la situación de precarización laboral, de desocupación, de todos y todas las que trabajamos en changas o en cooperativas. Que si no salimos a buscar el mango del día a día, estamos sin poder morfar o sin poder bancar un montón de cosas que hay que seguirlas la bancando. Entonces, como que eso hace un poco complicado las condiciones de los barrios. Y después también lo que venimos hablando y pensando, cuáles son las condiciones reales, ¿no?, en las que uno está en cuanto a la higiene y a la sanidad, y con esto de, bueno, estos son todo el protocolo de seguridad que tienen que hacer para no contagiarse. ¿Cómo haces cuando vivís con más de 3 familias dentro de un mismo lugar, cuando no tenés el acceso a cloacas, cuando no tenés acceso a agua potable? Entonces también como reflexionar o pensar en qué cuidados podemos tener en esas condiciones que las venimos arrastrando hace bastante tiempo ya, ¿no? Entonces como en eso tratamos también como de ver de qué manera tenemos algunos cuidados mínimos garantizados y que realmente hagan que este virus no se siga propagando, porque cuando se muere un rico, lamentablemente es noticia, cuando se mueren los pobres, eso no sí, es un número no más en ningún lado, un número, claro. Pasa a ser un número más. Y sí. El Estado... ¿Cómo ves el rol del Estado, tanto municipal como provincial, como nacional, en este contexto donde te exige quédate en tu casa, te exige que te cuides, te habla de una manera paternalista y tu realidad es esta la que describís? Y como varios padres, ¿no? Un padre abandónico. la verdad que la situación con el Estado en cuanto a los municipios, no hay asistencia. En cuanto a lo municipal, es muy poco lo que se está garantizando, casi nada, diríamos, cuando uno, nosotros tenemos compañeras que, por ejemplo, hacen un panificado para poder juntar plata para después llenar la olla, o compañeras que terminan sacando plata de su bolsillo para poder agregarle un puré de tomate más o un par de verduras más a las ollas y hacer eso, que estirarlo para poder dar las raciones de comida, porque es bastante triste cuando hiciste para 100 y son 150, no poder entregarle al resto. Eso un poco. En cuanto al provincial, directamente no... ni noticias, no tuvimos ningún tipo de conversación ni acercamiento. Y en cuanto a la nación, a lo nacional, fue noticia estos últimos tiempos todo lo que tiene que ver con los sobreprecios en los alimentos que iban para los barrios y los comedores populares. Nada, negocio turbio. Y la cuestión es que más allá de su negociado y de que lo tiran para atrás, es que la asistencia no está llegando a los barrios y a las familias que más lo necesitan. Después, otro desastre fue lo que hicieron con el IFE, sí, que es ese plan de asistencia, bono de 10.000 pesos, que también fue de 3 millones que esperan que se anoten, se anotaron 11 millones. Que hoy todavía no está, o sea, empezaron a entregar ese dinero muy muy a cuenta gota y que desnuda que son mucho más los precarizados los que están necesitando ese mango para poder vivir, y eso tampoco se está garantizando. Así que, y en un contexto donde uno no puede salir como le gustaría a la calle, claro, a pelearla, a romper todo. Claro, era eso, Vani. Vos sabés que charlábamos de que nos estamos moviéndonos en una paradoja de que necesitamos no movernos como estrategia de cuidado y necesitamos el movimiento y la acción para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Y en esa tensión nos encontramos. Y creo que en algún momento esa tensión va a ser un crack, y porque no va a quedar otra. Sí, sí, eso es así. Por eso ahí fue como importante como empezar a vernos de nuevo con algunos compañeros y compañeras, a encontrarnos en la calle, en esta actividad que se hizo en Quilmes, como para ir hablando de estas cosas, porque a todos los sectores como nos viene golpeando bastante fuerte, nosotros en la particular, como Frente de Lucha Piquetero, y viendo que todavía no están saldadas estas condiciones mínimas, posiblemente estemos en la semana, en esta que entra, en la calle, con algún tipo de actividad, respetando, ¿no?, como todo lo que tiene que ver con el uso del tapabocas, la distancia, no generar una gran concentración, pero sí necesitamos volver a la calle como para exponer nuestros reclamos y que sea un poco más visible y que no quede solo en el llamado telefónico o en un cacerolazo a las 3 de la tarde. Claro. Bueno, saludamos esa iniciativa, Vani, ojalá que la próxima semana estemos charlando con vos para que nos cuentes cómo se desarrolló. Aguante, sí, sí. Aguante la lucha y nuestros métodos, y aguante vos, que sos una luchona, que te conozco, linda. Te conozco, ¿eh? Luchona. Te conozco, luchona, te conozco. De luchar, ¿o no? De otras cosas mejor no conozco. Nadie habló de otra cosa. Hermosa, bueno. Un abrazo fuerte en este día y, bueno, nos estamos viendo. Abrazo, compa. Abrazo, gracias. Y que arrancaron de nuevo ahí con el programita. Gracias. Las saludo. Bien. Bueno, y después de toda esta dosis de COVID y situación actual, que mejor que vayamos a peinarnos un poco, porque sí, te veo re despeinada. Me gusta tu peinado nuevo. ¿Te gusta? Oh,

estuve con un obrero metalúrgico. ¡No! ¡Ay, qué atrevida! ¡Ay, yo sabía! En algún lugar tendría que haber... Hermana, sí, tenía olor a obrero, a hombre, overol, fortachón, overol. ¿De qué sindicato era? ¿Piano ser hija tuya? La UOM. ¡Ay, no, no, no! Muy lindo, muy lindo. Tengo una idea, chicas. ¿Qué? ¿Cuál? Y si nos fijamos que dicen esos papelitos volantes que está repartiendo. ¿Vos decís? Yo ya lo tengo, pero no importa. Bueno, ¿qué dicen? ¿Lo llamo? Sí, ¿lo llamo? Lo llamo, ¿eh? Bueno, espera que bajo la ventanilla. ¡Obrero! ¡Obrero! Acá estamos después de una varieté huelguera especial, ¿no? Para conmemorar. Para que vos habla, Marce, si para no, eso, sí, es que estaba, teníamos una interferencia visual. Bueno, sí, esa varieté la hicimos el año pasado y es nuestra forma bizarresca de reivindicar al obrero como objeto codiciado, ¿no? Por parte de las ideologías, sea para mantener a la ideología capitalista o sea para pensé en esa, no pensé para en revolucionar este mundo, ¿no? Así ¿eh? Es. ¿Cuántos hay que ponen al obrero como sujeto de deseo? Y bueno, bien, ahí estaban las Mabeles. Antes de seguir un poquitito más con esta columnita, ponele de arte, que sería la varieté. La varieté, mandamos unos saluditos a las compas albañilas. Si hay algo roto en tu casa, si tenés que revocar una pared, si tenés que poner mosaicos. Si se te aflojó el cuerito, llámalas a las albañilas. Colectiva y, autogestiva. Así es. Y también queremos mandar un saludito a alguien que se incorporó en este contexto de cuarentena, así de modo audiovisual, que es a Belén Amitrano. No sé si dije bien su apellido, espero que sí. Le mandamos un saludete. Y seguramente vamos a estar ahí subiendo algunos registros que nos ha pasado ella de esta pandemia. Es como nuestra corresponsala, ¿no? Como una corresponsala. Es nuestra corresponsala. Así. Saludos, compañera. Esperemos pronto verla acá en el sí. Bueno, y pensando un poquito en el arte en este contexto, porque lo que nos pasa, yo no sé si te pasa a vos, amiga, es inevitable pensar todo el tiempo en este aquí y ahora, ¿no? A mí como artista, como teatrera, es como que es un concepto el aquí y ahora para la creación y para la apuesta, digamos. Cosa que ahora no estaría pasando, ¿no? Entonces yo me preguntaba y pensaba en qué es lo que estaría pasando ahora, que lo estamos viendo con todo ese sector que es de las artes escénicas más que nada, ¿no? Porque, qué sé yo, uno puede pensar que un libro lo puede retomar y leer, un... Sí, lo puede volver a escuchar, CD, te diciendo. Del año de... pero bueno, en las artes escénicas es como que se dificulta mucho. Y hay algo que leí en estos días y que lo recomiendo, que es a Paul Preciado, es un filósofo transgénero. Y me tiró una frase, leí una frase que fue la que estoy teniendo ahí como caballito de batalla, que es, como el virus muta, si queremos resistir a la sumisión, nosotros también debemos mutar. Entonces es como que lo pensaba y lo veía un poco también en este contexto a muchos artistas donde se cargaron al hombro de golpe otra actividad, como por ejemplo empezar a subir videitos y hacer todas unas cuestiones que también necesitamos un montón de recursos para eso, porque de golpe necesitas un celular, necesitas una PC, necesitas tener internet, como que necesitamos un montón de recursos que quizás es muy difícil llevar la tarea de la creatividad en este contexto. Entonces pensaba que el arte en un contexto de aislamiento social tiene que ser más aún más creativo. Sí. O sea, como que tenemos que utilizar esa herramienta creativa para seguir creando formas nuevas de crear, porque sabemos que esto nos va a llevar un tiempo, y así como nosotras hoy estamos tratando de transmitir con barbijo, que lo vemos que ya viene pasando, ¿no? En cuanto al arte, los centros culturales... Eso está, a eso, ejemplo, eso estaba pensando. Justamente iba a eso, porque... Si bien desde el teatro, por ejemplo, que es mi palo del arte, es una dificultad zarpada, porque de golpe te tenés que poner a filmarte con un celular, si es que llegas a tener celular, para poder estar todo el tiempo en un proceso creativo. ¿Un centro cultural cómo se sostiene? Si de golpe no tenés concurrencia de gente, no tenés actividad. De hecho, las actividades se construyen con la presencia del otro, las actividades artísticas. Uno no concibe un espectáculo sin el público. Claro. Se puede hacer, claro que se puede hacer, y es lo que está sucediendo ahora. De golpe, artistas nos encontramos sin público, haciendo cosas sin público. Y centros culturales tratando de sostenerse sin público. Sin público y sin ayuda del Estado. Y sin, ¿no?, ayuda del Estado. O sea, la cultura, esto de poder consumir cultura y diversas disciplinas del arte, es un derecho humano. Es un derecho y es una necesidad también, claro, para parte de él, que es, ¿sí?, o sea, somos parte de la clase trabajadora, no somos entes que andamos ahí por la vida creando y flasheándola como si fuese que somos iluminades. Sí, ponerle, y los, ¿no?, centros culturales cumplen un rol totalmente destacado en el lugar donde están insertos para esa comunidad que puede... ¿Dónde ensayás? ¿Dónde mostrás tu obra? Bueno, todo eso hoy no existe. Y bien como decís vos, el Estado, o sea... Hoy pensaba también, ¿no? La ausencia del Estado en este contexto es una represencia. Está represente porque está tan ausente que está bien presente. Y en el caso de lo que nos compete a nosotros como espacios como artistas dentro de espacios culturales, es alto desafío, y uno de los grandes desafíos que se está planteando en muchos espacios, más allá de no dejar de acudir a las viejas, a las antiguas y bien claras herramientas, que serían, por ejemplo, una asamblea, que se puede desarrollar una asamblea virtual. De hecho, veo que hay diferentes agrupaciones de artistas que ya están tratando de llevar adelante diferentes asambleas para pedir determinadas reivindicaciones, que en este contexto más se necesitan, ¿no? ¿Cómo solventás un espacio? Bueno, en el caso del barrio, por ejemplo, si uno se mete en sus páginas y demás, se encuentra con que hay un link de Mercado Pago para poder colaborar, y ahí acudimos a lo que hablábamos al principio, ¿no? A lo comunitario. Y a la solidaridad entre nosotros. Y a la solidaridad, tal cual. Con eso es lo que nos estamos sosteniendo, porque no hay otra. No tenemos otra forma de sostenernos más que con la solidaridad y la ayuda de quienes dicen, ah, bueno, sí, vamos a colaborar a la gorra, ¿no? A la galera. A la gorra virtual. A la galera virtual. Entonces, lo que me parece, primero, como que me parece un desafío zarpado en el que estamos todos la clase trabajadora, los artistas como parte de la clase trabajadora, y que como que la reflexión a la que llevo y la sugerencia es que sigamos acudiendo a la creatividad, que sigamos pensando en diferentes alternativas. Suma un poco a lo que dijo Dani anterior, retomemos los métodos con los cuidados necesarios, no nos olvidemos de eso, o sea, y pensar en que podemos seguir transformando todo esto, o sea, que no es que está instalado ya, está instalado esta pandemia, sí, pero los métodos los podemos seguir renovando y ver cómo de manera colectiva, claramente, ¿cómo? Le encontramos una salida. Como nos decía Galeano al principio, ¿no? El destino no es una fatalidad, sino que seguimos imaginando nuestro futuro. ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, nada, les invito a todos nuestros oyentes a que se metan en las páginas de todos los centros culturales y seguramente ahí van a ver diferentes métodos de colaborar con esos espacios. Y de disfrutar, y de disfrutar, ¿no? Y de disfrutar. Busquen, o sea, yo sé que es un garrón para algunos, pero métanse en el internet, que hay cositas. Nada, y vean si de qué manera se puede seguir colaborando con los artistas que andan tratando de subsistir, porque ya el artista callejero olvidante por un tiempo. Entonces, bueno, estemos atentos a todas esas cositas. En lo que respecta al barrio, que es nuestro espacio, se pueden meter en la página del barrio, en las diferentes redes, por Mercado Pago. Tenemos el barrio cultural es en Instagram y en Facebook, creo que también. Bien. Y por ahí está todo el link y toda la descripción de Mercado Pago para colaborar. Y bueno, y nada, y consuman arte igual. Sí, y aparte con estos días que parecen, que rememoran la película El Día de la Marmota, son todos iguales, consumir arte es una forma placentera de pasar un tiempo, así que háganlo, háganlo. Bien, bueno, y nos vamos con un temita, ¿no? Vamos con el temita escogido por la China. Así es, China. Acaba tu tema. ¿Tú qué? ¿Acaso piensas que escapaste? o que no es tuyo todo lo que te imprimieron y ahora marca cada sensación, cada latido, cada sentimiento. Oh, oh, oh, oh, oh. Deja que mi yo interior se muestre y que demuestre que aunque le cueste siempre dice lo que piensa, aunque a veces le quema, pero sabe que en el fondo vale la pena. No es una escena, es lo que siento, gracias a las que me crean momentos intensos. Dejad en paz a mi karma. ¿Sabéis que la contracultura es una de nuestras mejores armas? Un saludo a las rebeldes en Varna. No son dichos, que son hechos, revolucionarias con corazones que no caben en pechos. Claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores que me ofrece el cielo, los recuerdos de una vida que nunca tuve, el dolor de las heridas que jamás me hicieron, que jamás me hicieron, que jamás. Hola. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, tercer y último bloque. Hola. Bueno, charlamos de la pandemia y cómo nos afecta en nuestra calidad de trabajadores, pero hay otra pandemia que está acechando y matando, que es la pandemia machista, ¿no, Chinita? Sí, es una pandemia machista que nosotras ya venimos sufriendo. Acá lo que cambia es que estamos mucho más encerradas. Pero bueno, ya escribí algo como para aportar y que ustedes después quizás puedan debatir ahí con la compañera de Tatagua. Y dice así: Cecilia, María, Alejandra, Jessica, Romina, Paola, María, Priscila, Olga, Nayara, María Solange, Estela, y así hasta 100 y así hasta las tripas. Según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, al 27 de abril son 97 los femicidios oficiales en lo que va del año. De esas 97 mujeres, niñas, trans y travestis asesinadas por un macho, el 38,4% de los femicidios fueron cometidos por parejas, el 25% por exparejas, el 11% por desconocidos, y el 31,3% incluye a padres, padrastros, tíos, hijos y nietos. Según el Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que sí nos ven, los datos que van desde el 20 de marzo, que es el inicio de la pandemia y el aislamiento obligatorio, al 12 de abril, muestran 32 femicidios, de los cuales el 72% fue en la casa de la víctima. 100 femicidios, sí, la mitad de la muerte por coronavirus. A nosotras el aislamiento social nos dejó encerradas con los violentos. Si siempre fuimos invisibilizadas, imagínate ahora. Cada quien en su casa, cumpliendo la cuarentena obligatoria como puede, mirando lo que pasa en el mundo, hablando de una economía que no entendemos bien, pero que siempre nos hace más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, y con las ventanas bien cerradas y el ruido bien fuerte, porque el aislamiento es obligatorio y justifica en muchísimos casos el no te metas. Lo privado es privado, no te metas en la intimidad de nadie, etcétera. Hace unos días entramos en escena y en el discurso de mucho facho y mucha facha. Ahora sí nos nombran. Somos la excusa perfecta para pedir castigo y muerte a quienes están en las cárceles. Nosotras queremos decir algo. No liberen a los femicidas, violadores y abusadores, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Cuando gritamos que el Estado opresor es un macho violador, cuando nuestras consignas denuncian la responsabilidad del Estado en cada uno de los femicidios y hechos de violencia, estamos hablando de eso, un Estado que con su justicia protege a los violadores, abusadores y femicidas. De un Estado que sostiene todo un aparato judicial que desde siempre está al lado de los machos. ¿Y saben qué? No es de ahora, repito, no es de ahora. Y no solo es el aparato judicial, es la policía, es la falta de presupuesto para políticas públicas de cuidado de las víctimas, es la falta de decisión política y presupuesto para que la ESI se garantice y sea una realidad en las escuelas, es seguir sosteniendo machos en los puestos de poder del Estado, es revictimizarnos hasta el fin y hasta sancionarnos a nosotras ante las denuncias. Esa es la responsabilidad política del Estado, pero repito, no es de ahora. Y les voy a tirar un dato más. ¿Saben cuánto le dan a un macho por abuso sexual simple? De 6 meses a 4 años. ¿Saben cuánto le dan a alguien por un robo simple? De 1 mes a 6 años. ¿Saben cuánto le dan a un macho por abuso sexual con acceso carnal? De 6 a 15 años. ¿Saben cuánto le dan a cualquiera por un robo con arma de fuego? De 6 años y 8 meses a 16 años. Sí, entendiste bien. Para la ley penal es más grave que alguien robe o que alguien nos viole a que alguien nos viole. Así que si te incomodó todo esto, y si te incomodó la liberación de machos y de femicidas y violadores y abusadores, bienvenidos a nuestra radio cotidiana. Entonces rompe el aislamiento de conciencia, compartí nuestras búsquedas, rescatá cuando tus amigues, familiares, pareja dicen y hacen cosas de macho violento, y abrí las ventanas y estate atente porque el 144 y el 137 o la publicidad en silencio no nos alcanza para salvarnos. Fuerza y lucha, Hernán, se va a caer en algún momento, lo vamos a tirar. ¡Wow, amiga! ¡Fuerte! Fuerte, fuerte y real. Estoy prendida a fuego como entiendo que nos pasa a todos. Bueno, espero que se haya entendido y que puedan ahí dialogar con la compa de Tatahua, con la Tana. No, vamos a estar hablando con Jime. Con Gise. No, Gise. Se me confunden las compañeras. Con Gise. Porque las dos tienen rulitos. Gracias, China. Bueno, gracias por esa reflexión. Un besazo a todas. A la huelga, compañera. Hermoso programa. Chau, chis. Bueno, la China, con esta pequeña columna por teléfono, nos puso de cara con la violencia machista. Y ahora vamos a estar charlando con Gise, compañera de Tatahua. Tatahua es la consejería en violencias de género para mujeres y disidencias, que tienen un lema o una forma de encararlo que me parece extraordinaria, que es ¿qué le pasó, compañere, y qué quiere hacer? Y vamos a charlar, ¿no?, cómo se está manejando la consejería en este contexto de aislamiento social. Cumpita, ¿estás por ahí? Hola, Marce, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, compañera? Feliz día, mujer luchona. Feliz día, hola, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y hoy particularmente contentas porque estamos en la radio. A la vuelta. Así es, vale, a la huelga. Sí, más vale. Bueno, compa, y esto, viste que este pequeño recuento que nos hizo la China, y queríamos charlar con vos como parte de esta colectiva y cómo se están manejando, qué es lo que ustedes están viendo acerca de las violencias y las respuestas estatales en este contexto tan particular de aislamiento y encierro obligatorio. Y nos pasaron un montón de cosas por la cabeza desde que se decretó la cuarentena. Fue unánime la decisión de no dejar de acompañar nunca, no físicamente, sino por las redes, con el Facebook, con Instagram y con Facebook. Nos seguimos encontrando en asambleas virtuales, que justo ahí nos quejábamos de que nos extrañamos, que extrañamos abrazarnos y total, compartir mate y todo, pero bueno, imposible. Y sí, la puesta en común de la merma en las consultas. Sí, pensamos como que iba a ser, como que nos iban a llamar desesperadamente, pero no sucedió. Entendemos que muchas están ahí en el encierro con quien es su propio violento. Hemos tenido situaciones que llaman y borran los mensajes, pero bueno, en este contexto entendemos que se les hace muy difícil, que no están teniendo estrategias para poder comunicarse, y de ahí surge la pregunta de la bella propaganda que tienen los dispositivos del gobierno de que las denuncias aumentan, pero nosotras nos preguntamos de qué lado es que están aumentando las denuncias, porque hemos tenido incluso asambleas con otras orgas y les sucede lo mismo. Les compas llaman muchísimo menos, hacen consultas de índole, pero esta perimetral sigue sirviendo, pero no mucho más que eso. Y por otro lado, esto que contaba la China de los 32 homicidios en cuarentena, que fueron como incluso más crudos o más violentos, digo, a una compañera la tiraron a los chanchos, ni más ni menos, en este contexto de pandemia. Entonces eso es un poco lo que nos llama la atención, y todo el tiempo pensando juntas estrategias como para convocar y buscando la forma de que se acerquen a la CONCE. Che, y dentro de las reflexiones que hacen de este retraimiento de consultas, o sea, ¿qué es lo que ustedes suponen que se está jugando acá? Entendemos, o sea, como que imaginamos un montón de respuestas posibles. Una es, pero si antes no pasaba nada, ahora con este contexto nos van a dar menos pelota. Entonces entendemos un poco como esa costumbre horrible que tenemos de que nos hagan rebotar por todos lados, como que ahora entienden que es peor. Y también por otro lado, esto que mencionábamos antes, de que no tienen estrategias, no tienen modo de salir. Lo del barbijo rojo no nos parecía que iba a funcionar, como que están más expuestas que nunca. Entonces estamos buscando la forma de acercarnos, hicimos pegatinas en los barrios como para que sepan que seguimos estando, buscar la forma de seguir, no acercándonos físicamente, pero sí como de la manera en que podamos. Claro, el tema es, ¿no?, si estás las 24 horas con el violento, se te hace difícil encontrar el contexto en el cual poder plantear la situación, y sumado esto que vos decís, la dificultad de la respuesta, si ya es una sensación de estrés tener que afrontar cualquier proceso de pedir auxilio del Estado en este contexto peor, y tenés un macho vigilante las 24 horas del día. O sea, claro, ¿cómo haces? No hay escape, tenés a los pibes alrededor todo el tiempo, al tipo al lado todo el tiempo, no, nada, de una familia convencional sin ningún tipo de inconveniente, y nadie está solo en este contexto, y mucho menos quien necesita como esa privacidad para poder pedir auxilio. Claro, pero no, bueno, lo importante es que ustedes siguen ahí al pie, o sea, están, que esto, ¿no?, y esta visibilización que ustedes hacen de que están funcionando desde la distancia, pero que están, y esto, ¿no?, que se sepa que la consejería sigue estando abierta para acompañar en las situaciones de violencia. Sí, más vale, seguimos estando, y si hay que desobedecer un poco también lo haremos, no vamos a poner ninguna compañera en riesgo que se comunique con nosotros para poder tenderle algún tipo de ayuda. Todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a poder seguir haciendo, utilizando el medio que sea necesario. Bien, compa, una consulta. Imagino que siguen necesitando aportes para el teléfono, para tener crédito en el teléfono y demás, ¿no? Sí, siempre es bueno si algún alma bondadosa. Bien, ¿y cómo no quiere recargar crédito? nos lo pueden hacer a la línea abierta que tenemos, que es una línea de Movistar, que si quieren les digo el número. Por supuesto. Es 153-855-9515. Perfecto. ¿Querés repetirlo por las dudas? Como que no, 153-855-9515. Bien, y también tenemos redes sociales y demás, ¿no? Sí, Instagram que es colectiva.tatagua y el Facebook que es Tatagua Consejería. Bien, buenísimo. Bueno, y a seguir ahí como aplicando un poco lo que decíamos antes, ¿no? La creatividad para todo. Y en este contexto... Sí, más vale. Y también como a quien quiera sumarse con alguna palabra o algún consejo, sabiendo que Tatagua está en el barrio, que no duden en si van a comprar, pegar algo, algún flyer que tengan nuestro o lo que sea, tratar de ocupar el mayor territorio posible para que los compas se sientan lo menos soles posible. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Bella, te agradecemos la comunicación y aguanten las tatahuas, mariposas bellas. Un abrazo. Wow. Bueno, la pandemia, ¿cómo nos atraviesa, ¿no? Todo esto por todos lados y todo esto de este concepto de olla a presión, ¿no? Y explota para todos lados y donde tenemos que estar muy alerta. Sí, y esto, ¿no? Esto que vos decías del mutar. Nos vamos a. O mutamos, o usando, ¿no? La metáfora de la mariposa, ¿no? Estamos en el capullito. Te lo vuelvo a decir porque es muy linda. Como el virus muta, si queremos resistir a la sumisión, nosotros también debemos mutar. Bien, y en este mutar, de resistir y de transformar, y las mariposas que se posan en las flores. Mañana es el día de lucha canábico. Así es, amiga, así es. Y bueno, y de vuelta, ¿no? Volvemos a lo mismo. No podemos movilizarnos. Pero va a haber por todo lo que es redes sociales, Mamá Cultiva, Mamá Se Planta, la Federación de Canábico. Flores en Libertad. También ahí, métanse, hay tiempo para chusmear, va a haber de todo tipo de actividades, obviamente en este contexto, cibernéticas. Así que bueno, y demás. Bien pueden elegir una linda foto de su planta, bien pueden elegir una bella consigna y sacarse una foto de una de las movilizaciones. Yo rescato una que me pareció fantástica, que es: ninguna ley puede prohibir una planta. Y hoy en este contexto seguimos exigiendo la despenalización de la tenencia del cannabis, cualquiera sea su uso. Así es, no más presos por cultivar. Y como huelga hace recomendados, en este contexto y con esa fecha, yo voy a recomendar una película que después vamos a estar subiendo en nuestras redes para que tengan el link y lo único que tengan que hacer es tocar ahí, que se llama El Jardín de la Alegría. ¡Ay, vamos! El Jardín de la Alegría es una película inglesa, ya tiene bastantes años y plantea la situación de una señora mayor, cuyo marido fallece y lo único que le deja son deudas. Ella, muy mano verde, un jardín muy precioso, y su jardinero le pide ayuda con una plantita muy especial. No me cuentes toda la peli, verá. No, y termina, bueno, ahí se trata, El Jardín de la Alegría, bella película, muy graciosa, muy bella. Bien, bueno. Y nos fuimos porque, entre otras cosas, vamos a ir adaptándonos de a poco a este ritmo de cuarentena, y por el momento vamos a estar una horita los viernes de 17 a 18, capaz que nos extendemos un poco, porque bueno, toda la previa, que esto es importante que sepamos todos, la previa implica todo un protocolo de seguridad que lo estamos aplicando gracias a el barrio, a Mosh, gracias Gaby por poder tener la tarea de seguir desafiando, y como decía la compa, no sé si romper reglas, porque no estamos rompiendo, pero estamos mutando y estamos pensando en alternativas. Y dentro de los cuidados pertinentes, no olvidarnos de nuestros afectos y esto, ¿no? Bueno. ¡Saluda, Nancy! Una última y nos vamos con esta bella versión internacional latinoamericana. Saludes, hermanes de clase, y nos vemos en la lucha.